partida. ¡Cantamos, dice! Me arrepiento el haberte perdido. Me arrepiento el haberte engañado. Y ahora el que sufre soy yo. Se empezaba los clavando, se